¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera. Porque lo que siente por dentro te sale a flor de piel. Cuando estás nulo por dentro, o vacío o vacía, vive. Pero no te sale a flor de piel la belleza. Por ejemplo, lo siento, mi amor. Siempre lo había dicho el hombre. Sí. Hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo. Tengo una señora maravillosa que me va muy bien y me voy con ella. Cierto. Se acabó. Pero una mujer que dijera eso. O sea, una mujer nunca ha podido decir eso. Y en una mujer también ocurre. Tanto como en un hombre. Claro, porque también somos seres humanos. Se trata de igualar conceptos, de igualar situaciones. Sé de casos muchísimos de mujeres que se han atrevido a plantear una situación y decir, oye, lo que tú estás haciendo conmigo no es normal. Y si tú sigues así, yo estoy así, estoy fastidiada y no estoy sintiendo y estoy pasándolo fatal. Procura alegrarme la vida, porque de otra forma me voy a tener que pensar en otra cosa. O sea, buenamente, divorciarme y encontrar otro amor. Mirar la forma de engrandecer y de llenar mi vida. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Saludos a todas las ratas malolientes del barrio Polígono y Extra Radio. Sed bienvenidas a una nueva emisión de Calle Lubchenco, el programa de músicas marginales para entes radicales. Recibid un abrazo de Javier Álvarez, aka Lubchenco, este que os habla, autoproduciéndose una vez más, aunque emitiendo desde la Torre de Radiópolis en la 92.3 FM de Sevilla y la 88.5 FM de Granada, si nos estás enchufando desde Radio Almaina. Saludo también, por supuesto, a toda la peña que nos escucha desde el podcast. Muchas gracias a todas por vuestro tiempo, oído y apoyo. Antes de comenzar, me gustaría aprovechar para agradecer por aquí a toda la peña que acudió al Radio Cosmic Encuentro que tuvo lugar el pasado 31 de mayo al 2 de junio en la Fábrica de Toda la Vida, en Los Santos de Maimona, Badajoz. Un fin de semana de aprendizaje, convivencia y un ambientazo festivo, en el que pude impartir un taller de radio autogestionada que gozó de una buena participación y un importante apoyo. Gracias a toda la peña que curró, organizó y asistió. Una demostración más de que la autogestión y el apoyo mutuo funcionan y pueden ofrecer resultados sorprendentes. Os animo a visitar la fábrica si podéis, queridas ratillas, así como a proponerles actividades, ya que las compañeras están dispuestas a todo y el espacio tiene multitud de posibilidades. Dicho esto, os comento de qué iba el programa de hoy. En esta nueva emisión volvemos al formato de siempre, de canción y breve comentario, pero atentas, ratas, porque probablemente alguna flipe o piense que soy yo el que ha flipado un poco cuando escuche el material elegido. Es sin duda una música la que vamos a poner hoy, con un trasfondo muy de barrio. Es música muy poligonera, muy marginal, incluso para nosotras, y a la vez escucharemos temas bastante comerciales, con millones de ventas y artistas consagradas. Es cierto que poco tiene que ver con lo que hayamos podido poner por aquí anteriormente, y a la vez tiene muchísimo que ver y muchísimo que decir. Prefiero no desvelar todavía la sorpresa ni entrar a etiquetar la música, porque será variada en cuanto a estilo. Solo digo que hay un elemento en común: hoy solo cantan mujeres. Así que ponte las mallas, llama a tus amigas, pilla pipas, litros y media bellota. Que la plazoleta de nuevo te pertenece. Que empiece la bomba. ¡Esta es la bomba gigante! ¿Qué decir de Lola Flores y esa bomba gitana? La definen como un torbellino de colores, pero yo soy más serio y digo que esta jerezana es la única faraona que haría arrodillarse a un ácrata como yo. El brillo de los ojos no se opera, al igual que su descaro y contundencia. Su música era solo la punta del iceberg que representaba a su persona, símbolo de muchas cosas de nuestra tierra. Aclaro que no caigo en idolatrías, pero no puedo resistirme ante la potencia que la matriarca de la Casa Flores representaba. Poderío de mujer andaluza, gitana, y a quien no le guste. Las hermanas Muñoz ya sonaron por estos lares en anteriores programas, pero merecen siempre un hueco. Además, este tema era el conocido Achilipú original de Dolores Vargas, La Terremoto, pero que ha sido interpretado por numerosos conjuntos, entre ellos Las Grecas, a las que siempre vamos a querer. Y de hermanas va la cosa, porque a continuación le toca a dos extremeñas, concretamente de Badajoz, que dejaron a sus hermanos Los Chunguitos para empezar una carrera entre ellas, con la que, sin duda, llegaron al estrellato. ¿Quién duda de la potencia de las hermanas Encarna y Toñi Salazar con este tema llamado Tus ojos bandidos? Que empezaron allá por los 80 y pegaron el pelotazo con un tema que ya escuchamos en anteriores programas llamado Debajo del Olivo, que usó Eloy de la Iglesia para la película Navajero. Azúcar Moreno llegaron incluso a Eurovisión, donde también llegó la artistaza que escuchamos a continuación. De Triana es Remedios Amaya, y qué orgullo. Primera gitana en debutar en Eurovisión y que actuó descalza y con, por lo visto, un vestido que parecía no ser apropiado para la ocasión. Se fue de Múnich sin un solo punto de ese maldito concurso, pero con un gran apoyo del público y marcando una historia en nuestra música. ¡A la mierda, Eurovisión! Remedios Amaya no necesita esa mierda. Le sobra un arte y una fuerza que no se puede comprar. Seguimos con otra de las grandes mujeres que ha dado Andalucía y que sigue reinventando. Me ha costado decidirme por uno de sus temas porque la mala es mucha mala. Tamara Rodríguez, la María, jerezana de nacimiento, sevillana de adopción. Absoluto fuego y sin pelos en la lengua, como demostró en este tema llamado Nanay, con su letra radicalmente antimachista, cuando todavía era bastante raro hablar de feminismo. Su carrera musical ha cambiado en estilo desde sus orígenes, pero los temas de sus letras han ido afilándose a lo largo de sus años, siendo hoy una referencia, pues entre las brujas, ella ahora es la reina. Y ahora le toca a una cordobesa, apellidada Riquelme, y este tema, una rareza absoluta dentro de su estilo, está dedicada también a los hombres. Plaza de Toros de Córdoba, tres magníficas corridas de toros, cuadrilla de monte, Felipe Saroso de Sevilla, Francisco Baena, el chico, de Sevilla también, José María Calderón, de Sevilla también, Fernando Díaz, el manchequito, de Córdoba, ¡ole! Thank you. ser un machote ibérico y español, con barriga y con bigote, muy prepotente y muy abusón. Hoy la suerte te acompaña, que me levanta o de buen humor, y te mostraré artimaña pa' que tú seas el más peor. Como un cochino, túmbate a la Bartola y estúdiate la antigua peli española. Y una mano en los huevos y otra en el mando, si quieres algo veme ordenando, que pa' eso tienes la chacha aquí. Pídemelo tú a voces, pide gritando, y si te tardo, prueba insultando, que paso tú eres dueño de mí. Y no la llames nunca cariño, y no le digas doña por favor, y no la llames si llora el niño, no vayas a dejar ni te escucho. ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¿Y qué culpa tendré yo de no ser esa mujer, esa que todo machote cuando se casa se cree tener? El palo del mocho, pues ahora tú te lo vas a comer. Y me paso por el chocho, que tú seas mi hombre y yo tu mujer. Que a mí no me impresiona lo que tú dices. Anda y córtate el pelo de esas narices. Si tienes hambre, guisa, porque yo paso, que va al frigo, al cajón de abajo, te comes la morta de la mina. Búscate un muro gordo y darte un chocazo, y harte una brecha que yo ni echarte ni micromina. Y no la llames nunca cariño, y no le digas oye por favor, y no la ayudes si llora el niño, no vayas a dejar ni te entro todo. Válgame Dios, válgame Dios, válgame Dios. Si tiene hambre guisa porque yo paso, te va al frigo, al cajón de abajo, te comes la morta de la mina. Búscate un muro gordo y darte un chocazo, y darte una brecha que yo ni caso, no voy a echarte ni micromina. Si tienes hambre guisa porque ya pasa, te va a frío al cajón de abajo, te comes la monta de la mina. Busca un muro gordo y date un chocazo, y hazte una brecha que ya ni caso, que no va a echarte ni micromina. Y no le llames nunca cariño, y no le digas oye por favor, y no le ayudes si llora el niño, no vayas a dejar ni te escucho. Válgame Dios. Raquel Winchester saltó a la fama con El marido de la carnicera, pero recomiendo repasar su discografía porque ningún tema tiene desperdicio, como la famosa versión del tema Ramito de violetas de Manzanita. Raquel, con el resto de su banda, ofrecieron unos trabajos con una fuerte carga de género, con mucha ironía y muy mala leche. Continuamos la selección con este trío cordobés, que seguro que conocéis. Primero, fuego de sabor para darte luego, risas de mi boca, fuego de tu cuerpo, de mí. Recordamos que estás escuchando Calle Lubchenco, el programa de músicas marginales para entes radicales. Emitiéndose en la 92.3 FM de Sevilla si nos escucha desde Radiópolis o en la 88.5 FM si nos escucha desde Granada en Radio Almaina. Sara, Marina y Melody formaban este grupo llamada Las Chuches tras muchos años rondando por las calles de sus barrios buscándose la vida para ayudar a su familia. Fue la música la que les dio la oportunidad de salir de una situación dura que llevaban arrastrando dado su origen extremadamente humilde. El tema Como Ronea fue el que les catapultó a la fama, aunque no tienen desperdicio otros como el que escuchábamos, Mira Cómo Vengo. Y seguimos con otro conjunto de chicas cordobesas y esta interesante sevillana al estilo de La Pantera Rosa. Voy a contar, la historia de una niña de papá que cambió de un algodón por un liguero color rosa. La conocí estando en un nightclub calle en Madrid. Yo estaba en la barra y escuché una voz, me llamó Rosa. Protagonista de una peli glamurosa. Mira Monroe, la Barbo, ni siquiera la Beatriz. Tenían tanto sex appeal como la más, que era la Rosa. Ay, mi papá cuando descubrí que la gallina, hija rica de la escuela donde fui, se llama Pedro. Madre le ponía bravas de crochet, por supuesto sin dudarlo, como siempre color rosa. Y así creció mi Rosa sin ninguna represión, siempre con las uñas de los pies pintadas color rosa. Ay, mi papá cuando descubrí que la gallina, más pija rica de la escuela, fui, se llama Pedro. ¿Pa' qué decir? ¿Pa' qué decir? Que el mejor chulo siempre era pa' mí. Me confesaba orgullosa entre cigarro, copa y copa. Tomaba una tras una sus hormonas color rosa. Ay, mi papá cuando descubrí que la gallina, mi hija rica de la escuela donde fui, se llama Pedro. Esto era Las Sevillanas Pink, un tema que mezcla la música de Mancini con sevillanas y hablando de transexualidad en momentos en los que era un tema del que no se hablaba. Comparte disco con el sobrevaloradísimo, a mi juicio, Aserejé, que sonó y sonó y sonó y volvió a sonar y resonó en todos los lados. Y a más de una rata nos hizo sangrar los oídos. Pero que ello no os impida escuchar el resto, el bosque que esconde tras esos árboles. Porque creo que de verdad os dejarán sin aliento todas esas letras. Como el grupo que viene a continuación. Unas sevillanas en este caso que querían hacer rap y se les aflamencó. poderío. Así hemos salido, no escucháis nuestro rugido. De fallos hemos crecido, cuando fuera hacía frío. La mujer de barrio siempre hemos vencido. Crío, el pasado estará en nuestra mente. Todo lo vivido en el barrio siempre estará presente. Pero pase lo que pase, miremos al frente. Nuestra sangre caliente y el hombre pendiente. Niñas de barrio somos. Niñas de barrio somos, decían las niñas. El trío formado por las sevillanas Aurora Power, Vicky Luna y la poderosa Alba Molina. Un conjunto que apostó por unas letras con una carga social importante, hablando de desigualdades, así como de la guerra. Lo que les supuso un veto por parte de Televisión Española cuando criticaron la famosa guerra de Irak en su tema más conocido, Ohú. Eso hizo, no obstante, que el resto de cadenas se mataran por llevarlas. Así funcionan las cadenas privadas. Y ya terminamos la selección con este último tema, porque, amigas, ya saben que todo tiene su fin. Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. He de confesaros que si mi hermana y mi prima, allá por los 2000, supieran que algún día acabaría no solo escuchando, sino pinchando a la húngara, probablemente me hubieran hundido la cara, y me lo merecería. Sonia María Priego, de Écija, conocida como La Húngara, fue descubierta en un karaoke cantando por Rocío Jurado y lleva desde 2001 repartiendo flamenco a su estilo tan personal. Y esto era el final de la selección. Muchísimas gracias por escucharla. Sé que el programa de hoy ha sido un poquito más corto de la cuenta, pero los medios de producción una vez más nos la han jugado un poco. Quisiera dedicar este programa a todas esas mujeres flamencas que me han inspirado a hacer este programa. A todas esas niñas chandaleras con rabillo en el ojo que se apropiaban de las calles antes de que existiera el trap. Que el flamenco era su soniquete y que ante la duda iban al cuello. Dedicatoria también, por supuesto, a Peineta Revuelta y al blog de Feminismo Andaluz, como vaya y lo encuentre, y a todos los colectivos, asociaciones y plataformas que trabajan por la dignificación de las mujeres andaluzas, del feminismo y de nuestra cultura, materializada, como en este caso, en el flamenco. Gracias a vosotras por escuchar este terrible programa una vez más, así como a las compas de Radiópolis y Radio Almaina por hacer eco de mis soniquetes por las antenas. Estabas escuchando la voz de Javier Álvarez emitiendo Una Noche Cualquiera. Pueden contactar con el programa por nuestra página de Facebook, Calle Lubchenco, escucharlo en iVoox, contactar para cualquier cosa al correo callelubchenco@gmail.com. También estamos en Twitter, @callelubchenco, diciendo un montón de estupideces, o subiendo fotos que no tienen nada que ver con el programa en el Instagram, también @callelubchenco. Volveremos en 2 semanas, pero lo importante es cuándo volverás tú. Este callejón te espera, como siempre, entre sombras, charcos, música y diversión. Brindemos por un feminismo vuestro, compañeras, tan radical y violento como vosotras lo sintáis.